Excreción de sustancias del organismo. ¿Qué es la excreción? La excreción es una función vital, que como su nombre lo dice claramente, consiste en sacar sustancias del interior de los organismos. Muchas de esas sustancias son desechos metabólicos, pero no todas. ¿Para qué se lleva a cabo la excreción? Para mantener las características físico-químicas y biológicas del interior, que en nuestro caso podría ser las características de la sangre, pH, temperatura, concentración sanguínea de toda una serie de sustancias como la glucosa, aminoácidos, de oxígeno, dióxido de carbono, iones calcio, sodio, potasio, fosfato, también ácidos grasos, colesterol, urea, creatinina y otras sustancias. ¿En cuáles organismos ocurre la excreción? En realidad ocurre en todos los reinos. ¿Da lo mismo tener cualquier interior? No. Porque cuando las sustancias están en exceso dentro del citoplasma, es la membrana plasmática la que se encarga de sacar a dichas sustancias. En cambio, en los organismos pluricelulares, ¿cuáles estructuras llevan a cabo la excreción? Pues muchas y muy diferentes, que pueden ser tejidos, órganos e incluso aparatos excretores. ¿Siempre se requieren aparatos excretores? No. No siempre. Hay muchas especies que les basta para realizar esta función un tejido o un órgano. ¿Los animales mamíferos como nosotros tenemos un aparato excretor? No, en realidad tenemos varios. Porque aunque tenemos un aparato urinario que excreta la fracción más grande de sustancias, también excretamos por otras vías. Por ejemplo, tenemos otros órganos que además de la función principal que realizan, también excretan sustancias, como por ejemplo los pulmones, la piel, el hígado, asociado con la vesícula biliar. Así pues, ¿cuáles tipos de excreción existen? Existe la excreción renal, excreción pulmonar, excreción hepática, excreción cutánea y otros. En otros organismos, por ejemplo en los peces, el órgano excretor son las branquias. ¿Cuál es el órgano excretor del aparato urinario? Bueno, los riñones. ¿Cuál es la anatomía del riñón? Bueno, el riñón tiene, en posición lateral, tiene la forma de un frijol. En su parte cóncava, entran y salen tres tubos: la arteria renal, la vena renal y el uretero. Estos tubos se van subdividiendo conforme entran al riñón y forman abanicos que se llaman cálices. El riñón tiene una cubierta que se llama cápsula y su interior lo podemos reconocer dos zonas: la corteza renal, que está cerca de la cápsula, y la médula renal, que es donde se encuentran los cálices. ¿Cuál es la unidad anatómica y funcional del riñón? Bueno, la nefrona, lo cual lo sabemos perfectamente porque el gramema ona significa unidad. Como electrón, fotón, el gramema on es unidad. Unidad de electricidad en el electrón. Bueno, noten que las nefronas, que tenemos millones de ellas en el riñón, se acomodan en estos órganos de tal manera que el glomérulo y la cápsula de Bowman de la nefrona se acomodan en la corteza renal. Y el asa de Henle penetra profundamente en la médula renal. Así pues, ¿cuáles son las partes relevantes de una nefrona? Según el flujo y su funcionamiento, tenemos el glomérulo, que es donde se filtra la sangre, la cápsula de Bowman, que es una copa que recibe el filtrado glomerular, y luego tenemos una serie de tubos que conducen ese filtrado glomerular y lo transforman, que es el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el tubo colector. ¿Qué hace la nefrona? Bueno, filtra la sangre y saca las sustancias que están en concentración excesiva en ella, reabsorbiendo muchas sustancias, algunas de ellas muy importantes como el agua, los aminoácidos, la glucosa e incluso, para conservar la tonicidad de la sangre, desechos como la urea. Para realizar esta función, la nefrona fabrica orina. ¿Qué es el glomérulo? El glomérulo es una arteriola aferente, muy delgadita, arrollada con paredes modificadas. Estas paredes del vaso tienen hoyos a modo de coladera por donde se filtra el plasma sanguíneo. Se sale de la sangre todo, excepto las proteínas y las células sanguíneas. De manera que el filtrado glomerular lo colecta la cápsula y es conducido por los tubos. ¿Cómo funciona la nefrona? Bueno, la sangre de la arteriola aferente entra a la cápsula de Bowman. Allí el plasma sale a través de las paredes de los glomérulos, que son como filtros. Así pues, se filtra todo menos proteínas, lípidos y células. Las células que forman los tubos del asa de Henle bombean sodio desde el filtrado hacia el medio interno formando un gradiente de concentraciones que permite la reabsorción de agua por ósmosis y el transporte activo secundario de toda una serie de sustancias importantes como la glucosa, aminoácidos y otras. Así pues, la orina se forma concentrando en los humanos 180 litros grado al día para formar solo 1 o 1,5 litros de orina. Así pues, ¿qué hacen los órganos del aparato urinario? Bueno, los riñones controlan el medio interno formando orina. Los ureteros, que son dos conductos que conectan a los riñones con la vejiga urinaria, conducen la orina hacia la vejiga. La vejiga urinaria, como su nombre lo dice claramente, almacena la orina. Dado que la producción de orina es continua, no conviene que esté goteando hacia el exterior, porque entonces tendríamos una parte del cuerpo eternamente húmeda y eso sería muy peligroso, pues los microbios podrían infectarnos de manera muy fácil. Así pues, la orina se almacena y ya cuando tenemos mucha, esa orina la sacamos al exterior del aparato urinario, precisamente a través de un tubo que se llama uretra, que conduce a la orina afuera del aparato. Normalmente, ¿qué excretamos en la orina de los humanos, de los mamíferos? Bueno, principalmente tres sustancias: la urea, la creatinina y el ácido úrico. Estas tres pequeñas moléculas contienen nitrógeno que proviene del metabolismo de varias sustancias. En el caso del ácido úrico, proviene de la destrucción de las purinas, como la guanina y la adenina. En el caso de la creatinina, proviene de la destrucción de la fosfocreatina, que es importante en la producción de energía en condiciones anaerobias, en los músculos. Y la urea se forma a partir del metabolismo de las pirimidinas, como citosina o ursiletimina, y de las proteínas. Las proteínas tienen que recambiarse con mucha frecuencia, tienen una vida media que va desde minutos hasta semanas. Todas las proteínas son descompuestas en aminoácidos y algunos de esos aminoácidos pierden sus grupos aminos, de manera que se forma NH3, amoníaco. Esta sustancia es muy, muy, muy tóxica, inhibe la respiración celular, de manera que en los organismos como nosotros, ese amoníaco es transportado inmediatamente en un aminoácido que se llama glutamina, que conduce ese exceso de nitrógeno hacia el hígado, donde es liberado el amoníaco y convertido en urea, una sustancia cuya toxicidad es mucho, mucho, muy inferior a la del amoníaco, que si nosotros tuviéramos en la sangre más de 45 microgramos por decilitro de sangre, tendríamos grandes problemas, incluso la muerte. ¿Cómo ocurre la excreción pulmonar? Bueno, las sustancias volátiles disueltas en la sangre pueden ser excretadas a través de los pulmones. Por ejemplo, los salisulfatos de la cebolla y el ajo, que son responsables del mal aliento, sobre todo después de 2 órdenes de tacos y de cebollitas, ¿no? Bueno, de allí que se ha explorado la posibilidad de usar perros entrenados para detectar en el aliento de las personas sustancias reveladoras de diversas enfermedades, incluso cáncer. Esto es así porque en los alvéolos pulmonares, en la interfaz entre la sangre y el aire inhalado, las sustancias volátiles pueden ser excretadas. ¿Cómo ocurre la excreción hepática? Bueno, el hígado es un órgano polifuncional muy, muy importante. El hígado reacondiciona la sangre que recibe por la vena porta hepática. Esta vena conduce sustancias absorbidas en el tubo digestivo, de manera que el hígado lo que hace al recondicionar esa sangre es retirar sustancias de circulación, como la glucosa. Envía sustancias a circulación, como la glucosa cuando tenemos horas de no haber comido. También el hígado destruye toxinas para aumentar su solubilidad y permitir su excreción renal. Produce la bilis para emulsificar las grasas y permitir la digestión. Y claro, excreta sustancias precisamente a la bilis, de manera que se almacenan en la vesícula biliar y luego, cuando la bilis pasa al tubo digestivo, al duodeno, en realidad está pasando al exterior y sale. ¿Cómo ocurre la excreción branquial? Bueno, en peces de agua salada, debido al medio hipertónico, esos peces pierden agua constantemente. La mayor parte de sustancias en esos peces se excreta muy fácilmente atravesando el epitelio branquial y unas muy pocas a través de sus riñones. Como el amoníaco en agua se convierte en ion amonio, es muy soluble y entonces los peces pueden deshacerse fácilmente de su amoníaco. Los peces de agua dulce, debido al medio hipotónico donde viven, el agua entra en exceso por ósmosis, así que usan su aparato urinario para eliminar esa agua en la orina diluida que producen y otras sustancias, como el amoníaco que sale principalmente por sus branquias. ¿Cómo ocurre la excreción en plantae? Bueno, plantae es otro caso. Las plantas usan su epidermis para sacar las sustancias que están en exceso. Pero las plantas, de hecho, excretan muy pocos desechos, pues tienen un metabolismo muy conservador. Como son organismos sésiles, no pueden darse el lujo de perder nutrientes tan importantes como el nitrógeno, de ahí que prácticamente no lo excretan. Sin embargo, sustancias como el pineno, mostrado en la figura, que son sustancias hechas de isoprenoides, es común que las plantas los excreten a través de los estomas. Un caso muy interesante de excreción en plantae, pero no común a todas las plantas, es la excreción de sal común por las hojas de los mangles. Los mangles son árboles que crecen en las riberas salobres de las lagunas costeras tropicales del planeta. México tiene muchas costas con mangles. Los mangles viven en el agua con sal. Y claro, este es un grave problema para la vida. Y lo resuelven excretándola. Noten la hoja como tiene cristales de sal en su anverso. ¿En el reino fungi cómo es la excreción? Bueno, como los hongos son unicelulares o multicelulares, en realidad las células están en contacto con el exterior, como se muestra en la fotografía de la izquierda. De manera que los hongos usan su membrana plasmática para sacar las sustancias que están en exceso en su citoplasma, aunque con frecuencia excretan sustancias por otras circunstancias, por otros motivos. Por ejemplo, sustancias que inhiben el crecimiento de otros organismos, como lo ven en la caja de Petri del lado derecho, donde tenemos dos especies de hongos. Tiene la flecha y ahí se ve cómo un hongo inhibe el crecimiento del hongo. Y bueno, con esto terminamos el tópico de excreción.